Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto. Hoy, ya jueves 18 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana la vigésimo, estamos transitando. Falta un día, mañana viernes, para ya mañana es viernes para que se acabe la semana, ¿no? Maravilloso viernes. Han transcurrido 138 días del año. Un calor, mire, pavoroso en la Ciudad de México. 29 grados centígrados, pero como si estuviéramos a 36. La mancha urbana, ¿qué le voy a decir? Como un sartén, el asfalto retiene el calor y lo regresa, pero bien acelerado. Entonces, aquí en la Ciudad de México hay contingencia ambiental, ya sabe usted. Probablemente se levante el día de mañana. ¿Quiénes no circulan? Todos los que tienen hologramas o engomados 1 y 2 son los que están restringidos a la circulación. Los que tienen 0 y doble 0 pueden circular sin mayor problema. Lo que sí hay que tener cuidado es con esto de las infracciones y las multas, ¿no? Por ir hablando por teléfono, están tremendos. Muchísimos accidentes se han dado con respecto a esto. Los temas que vamos a tocar el día de hoy, mire, nos vamos a enfocar en el tema del petróleo. Entra ya a trabajar en la República Mexicana una empresa norteamericana, su nombre es Tesoro. Compitió con 22 empresas internacionales para poder utilizar los ductos de Pemex y distribuir combustible en México. Entonces ellos se van a encargar de la importación del combustible y la distribución en todo lo que es la zona norte de la República Mexicana. Y ahora sí, de alguna manera se va a abrir la competencia. ¿Por qué? Pemex sigue manteniendo el monopolio de la distribución. Hasta este momento es el único. Con esta empresa Tesoro podría va a ser un duopolio, porque los precios los va a seguir fijando Pemex, los impuestos también. Entonces la posibilidad de que baje el precio de los combustibles es muy baja. Vamos a platicar el día de hoy con el licenciado Luis Muñoz Santini. Él es presidente de Anexo allá en Sonora y nos va a platicar sobre esta empresa, su entrada. También vamos a platicar con Ramsés Pech Razo, el maestro que es especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial, para que nos haga una comparación de cómo se ha ido abriendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante las necesidades que ha habido en cuanto a gas y combustibles, y cuáles son las posibilidades de que realmente los ciudadanos mexicanos, los de a pie, aquellos que no vivimos en el Olimpo, podamos acceder a combustibles ya no baratos, le voy a decir, sino a precios justos, porque en México se paga el precio más alto a nivel mundial de los combustibles, de todos, ya sea para energía eléctrica, para transportar bienes y servicios y demás. Si les parece, en lo que hacemos los enlaces, me dicen que también vamos a platicar con el maestro Vidal Llerenas, el diputado de Morena, con respecto a la postura que hay con los ataques a los medios de comunicación, sobre todo a los periodistas y defensores de derechos humanos. El señor presidente Enrique Peña Nieto, fíjense que ayer en esta reunión que tuvo con Conago, para ver qué acciones se deben tomar para defender los derechos de los periodistas, pues dijo y pidió guardar un minuto de silencio, ¿no? Ahí en el salón que estábamos reunidos, respetuosamente pidió guardar un minuto de silencio. ¿Y qué fue lo que sucedió? Mire, los periodistas y reporteros que estaban en el lugar inmediatamente levantaron la voz y empezaron a pedir justicia. Y dijeron que un minuto de silencio, no más, nunca más van a callar a la prensa y al periodismo. Y así, con voz en cuello, le hicieron saber al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que no es callando a la prensa ni pidiendo un minuto de silencio con lo que la conciencia de la sociedad puede quedar calmada. Bueno, vamos al punto crítico de la noticia en lo que hacemos los enlaces. Asegura el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, que no habrá impunidad en los casos de violencia contra periodistas. Policía Federal advierte sobre nuevo método de extorsión, pide no contestar llamadas que provengan de tu propio número. Procuraduría General de la República abre dos investigaciones por el presunto desvío de 450 millones de pesos durante la administración de Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, justificó gastos de por lo menos 120 millones de pesos ante el SAT con facturas falsas, según un testigo con identidad reservada señalado en expedientes de la Fiscalía General del Estado. Piloto muerto ayer en un accidente aéreo en Toluca, identificado como Enrique Gaona Arias, estaba involucrado en el abandono de un avión ejecutivo en Honduras en el año 2015, el cual era utilizado para transportar droga, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos por nuestro recorrido habitual en el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró el macrolibreamiento allá en Querétaro. El reporte lo tiene nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Marta Obeso. Marta, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Así es, Centenario de la Constitución. Es el nombre del macrolibramiento inaugurado el día de hoy por el presidente de la República, obra que acortará los traslados entre la zona sur del Bajío y la Ciudad de México. Acompañado del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, así como de los gobernadores de Querétaro y Guanajuato, el jefe del Ejecutivo detalló que esta obra está conformada por 4 carriles de circulación, 9 entronques, así como 23 pasos inferiores vehiculares y 15 puentes elevados, lo que permitirá un ahorro de hasta 60 minutos en el recorrido. Este macrolibramiento tuvo una inversión de 5.755 millones de pesos y tiene una longitud de 86 kilómetros y agilizará la circulación del corredor Querétaro a Ciudad Juárez. Cabe señalar que la importante derrama económica que generó la construcción de este macrolibramiento al crear 2.000 empleos directos e incentivar la actividad económica de los municipios aledaños a la zona industrial y automotriz del Bajío. Hasta aquí el reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Marta Obeso, muy completo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Manuel Giorgana, calificó como positiva la notificación de Donald Trump al Congreso de Estados Unidos para iniciar esto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. La información puntual la tiene Sara Pablo. Sara Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Así es, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Giorgiana, consideró que este aviso de Donald Trump al Congreso de su país da confianza y certeza de que existe disposición y apertura para una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, luego de que en momentos se amenazó incluso con abandonar este acuerdo comercial. El diputado del PRI dijo que el gobierno debe mantener su postura de que la renegociación sea en el ámbito trilateral. Así dijo el legislador, quien además pues señaló que deben también mantenerse firmes en la defensa de los derechos de los mexicanos. Sin duda es un gran paso para el inicio de las pláticas y la confirmación de que sí habrá tratado de libre comercio. No por eso hay que echar las campanas a vuelo, pero me parece que se le va dando certidumbre, se le va dando orientación, sobre todo confianza. Este proceso que ha sido muy confuso, violento, diría yo, verbalmente hablando, ¿no? Y bueno, pues el diputado dice que se tienen que poner sobre la mesa varios temas, entre ellos el asunto de las visas temporales del trabajo. Se tiene además que ser transparente en esta renegociación, mantener informados a los ciudadanos, y confió en que el gobierno mantenga su disposición para que senadores y diputados participen en lo que se denomina el cuarto de al lado como observadores y así dar seguimiento a estas conversaciones. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo, desde la Cámara de Diputados. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico, que Pablo Escudero afirma que ahora sí le van a dar para adelante a la Ley de Seguridad Interior. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el presidente del Senado, Pablo Escudero, advirtió que el caso de Zihuatanejo es un ejemplo más de la urgencia para no postergar más la discusión de la Ley de Seguridad Interior, después de que el Ejército y la Policía Estatal tomaron control de la seguridad pública por la infiltración a la Policía Municipal del crimen organizado. Escudero subrayó que los tiempos actuales exigen tanto a los gobernadores como al Congreso de la Unión a no eludir sus respectivas responsabilidades y comenzar la discusión de un marco legal que garantice que las autoridades locales retomen sus competencias en materia de seguridad con cuerpos policiales viables, a fin de permitir que la transición gradual y el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles con estricto apego a los preceptos constitucionales y respecto a los derechos humanos. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde la Cámara de Diputados. Mire, es indiscutible que esto de la Ley de Seguridad Interior tiene que pasarse ya de ya. No sé si sea necesario que hagan un periodo extraordinario o qué, pero ya tienen que trabajarla. Las condiciones no permiten otra cosa. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. La recompensa del día es huevo blanco Soriana con 30 piezas a $35.90. Así es, huevo blanco Soriana con 30 piezas a $35.90. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 18 de mayo, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Así sonaba la radio en 1972. La música abre recuerdos. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Conoce tus derechos en tu casa, trabajo o en la calle. No abras la puerta. Mantén la calma. No huyas. No reveles tu situación migratoria. Pide la orden judicial de arresto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme. ¡Sorpresa! ¿Qué no era esta la casa de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. México está en tus oídos. Saber si eres un virtuoso de la voz. ¿Cómo nace un tenor? Descúbrelo con nosotros. Conoce a los futuros tenores de México. Saborea las exquisitas recetas del estado de Veracruz con Lula Martín del Campo. Viajaremos hasta Chalma, Estado de México. Y en la música, el tenor de talla internacional Francisco Araiza. Domingo 21 de mayo a las 10 de la noche en La Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Mi nombre es Guadalupe García, tengo 65 años y me diagnosticaron diabetes hace 12 años. Me dieron un tratamiento. Hay que estarse checando la glucosa, cuidar el peso. Cuando sepan que tienen diabetes, no tengan miedo. Vayan a su clínica para que los atiendan. Pues van a ver que van a lograr llevar una vida normal. Tengo una vida feliz porque cuido mi salud. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Breves estatales. Dos estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 152, que presuntamente fueron drogadas y raptadas por hombres no identificados, fueron localizadas por la policía en el estado de Puebla. Esta semana se registró la llegada de 13.130 tortugas golfinas a la playa de Escobilla, Oaxaca, por lo que se trata del primer fenómeno de arribo de la temporada 2017-2018. Y finalmente, una refinería modular para producir 10.000 barriles de gasolina al día podría ser construida en Campeche y no en Tabasco, ya que la Secretaría de Desarrollo Económico en ese estado hace gestiones para llevarla a su territorio. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y nos vamos al sur de la República Mexicana, al estado de Oaxaca. Ahí el gobernador Alejandro Murat, acompañado de Rosario Robles, la titular de SEDATU, bueno, inauguraron el encuentro iberoamericano de movilidad en la entidad. La información la tiene nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio, y efectivamente ante la presencia de unos 250 representantes de 15 países de Iberoamérica, el presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas, acompañado pues por supuesto de la secretaria de la SEDATU, Rosario Robles, y del gobernador Alejandro Murat, pues también inauguraron este encuentro, cuyo marco externó que es el principal reto de la administración, que es la de responder a las demandas colectivas e individuales de los ciudadanos, planificar la movilidad, Eduardo, porque tú sabes que tiene que ver ahora ya no solamente este tema con el que una ciudad se planifique correctamente, que los ciudadanos se puedan trasladar de un lugar a otro, sino que además hay factores, como mencionaron ahí, el de la sustentabilidad, y en ese sentido, pues esta reunión que se llevó a cabo en el Teatro Macedonio Alcalá, pues estuvo también acompañada de todas estas propuestas en el que se sentarían las bases para que se permita un desarrollo, un programa integral que tenga que ver con el ciudadano, pero también con sus necesidades de movilidad, y que se va a resaltar, al menos es lo que anuncian, a grupos vulnerables que puedan tener también participación, y es la de promover un transporte de calidad, con equidad, y que la viabilidad pues esté en todos los sectores, toda la población contemplada. Así que bueno, son parte de los primeros momentos de este encuentro, y que va pues a tratar de que se homologuen, que se intercambien experiencias, porque hay países que tienen muchos más adelantos en costos menores. Son más o menos, dice el presidente municipal de Oaxaca, son 90 más o menos presidentes municipales que vienen, y que bueno, vamos a ver qué experiencias le dejan a la capital oaxaqueña y al país, porque vienen invitados de diferentes lugares. Así que es lo que está pasando en Oaxaca, Eduardo, y bueno, pues estaremos pendientes de que estos acuerdos concluyan en acciones concretas, y las estaremos, por supuesto, en Punto Crítico, retomando para ver qué sucede. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, allá desde Oaxaca. Este intercambio de información, sin lugar a dudas, va a hacer más robusto los programas de movilidad que se implementen en el estado. Mucha falta les hace. Vámonos al estado de Veracruz. Ahí está nuestro compañero y amigo reportero Sergio Lara, colaborador de este espacio. Alejandro Encinas, mire, va a Veracruz a decirle al señor gobernador que se limite a sus funciones, ¿no? Y que no siga tensando la vida política del estado. Esto por todo lo que ha venido sucediendo con respecto a las acusaciones en contra de Morena. La información la tiene Sergio Lara. El senador de la República, Alejandro Encina Rodríguez, no descartó que el PRD pueda ser abanderado en las elecciones presidenciales del 2018 por Andrés Manuel López Obrador, en caso de que se concrete una alianza con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Señaló que se requiere una alianza amplia entre los partidos de izquierda para garantizar la victoria electoral del próximo año. Por otro lado, pidió al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, abocarse a sus funciones y dejar de tensar la vida política de la entidad, que ya arrastra un proceso de descomposición política y de corrupción. Pero ahora el nuevo gobernador pues tiene que dedicarse a gobernar. El problema es que sigue en campaña. Y yo lamento que... ¿Por qué sigue en campaña? Pues porque si vemos cuál es la actividad fundamental del gobierno del estado, un estado que vive un proceso pues de descomposición política, de degradación de la vida institucional, pues no es posible que deje tanto tiempo a denostar o enfrentarse a los dirigentes de otros partidos o a los eventuales candidatos a la presidencia de otros partidos, cuando lo que debe hacer es reconstruir la vida institucional y las relaciones políticas y del gobierno con la sociedad de la entidad. El senador de la República, Alejandro Encina Rodríguez, agregó además que el mandatario estatal debe dejar que sea la autoridad judicial la que se encargue de investigar los delitos cometidos por la pasada administración. En su visita por Veracruz, Alejandro Encina se reunió con estudiantes de una universidad privada de la licenciatura en Derecho. El punto crítico desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias, Sergio Lara, desde Veracruz. Vámonos al Estado de México. Ahí está Gabriela Hernández, reportera del periódico El Punto Crítico y colaboradora de ese espacio también, siguiendo la huella y la ruta de los candidatos hacia el gobierno del estado. Gaby, muy buenas tardes. ¿Qué hicieron hoy los señores candidatos? Hola, Eduardo, buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que hoy el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, estuvo en el municipio de Catepec, en la comunidad de Jalostoc. Bueno, ahí lo recibieron más de 5,000 militantes de este partido, en donde pues él les externó que de ganar les va a dar el apoyo a los jóvenes, esto con trabajos, más empleos y sobre todo también en uno de los temas que más preocupa, lo que es la seguridad y la falta de agua en este municipio. Y bien, por su parte, la candidata Josefina Vázquez Mota se encontró en el municipio de Cuautitlán Izcalli con jóvenes grafiteros. Ahí ella les dijo que si ella resulta ganadora, va a construir una escuela para estos jóvenes talentosos que, bueno, gustan de este arte. Y bueno, por su parte, el candidato del PRD, Juan Cepeda, pues tuvo actividades privadas, y la candidata de Morena estuvo en el municipio de Sinacantepec. Ahí pues estuvo también Andrés Manuel López Obrador, y bueno, en conjunto dijeron que no van a tolerar que sigan hablando mal de lo que es Morena y sobre todo de la profesora, pues en cuanto a todos los temas que se han dado a conocer, y qué bueno que se están lavando las manos ante estos temas y no quieren dar más declaraciones. Y bueno, por último comentarte, Eduardo, que solicitará el IEM apoyo para garantizar la seguridad en la elección, y es que la solicitará a las autoridades correspondientes de la seguridad pública en la entidad para que brinden el apoyo necesario a efecto de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral del próximo 4 de junio. Así las cosas en el Estado de México, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, allá desde el Estado de México. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Las cifras de la delincuencia van en aumento en el primer cuadro de la Ciudad de México. Está padeciendo la crisis de la inseguridad, expresó el delegado Ricardo Monreal. De acuerdo con números de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, en el primer trimestre de 2017, la delegación Cuauhtémoc se ubicó en primer lugar en delitos, ya que registra 167.3 por cada 100,000 habitantes. Personal de la delegación Tlalpan ordenó a los trabajadores de la construcción del centro comercial Patio Tlalpan salir del inmueble y colocó sellos de clausura. Como se ha denunciado en varias ocasiones, la construcción de Patio Tlalpan no cuenta con los permisos necesarios para su edificación, por lo que la obra fue suspendida y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le ordenó a la delegada Claudia Sheinbaum demoler la obra. La delegación Xochimilco informó que las obras de reconstrucción de un cárcamo en el barrio de la Asunción tiene un avance de 30%. Julia Bonetti, directora general de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación, explicó que el objetivo de esta obra es evitar la descarga ilegal de desechos orgánicos provenientes de las casas aledañas a la zona chinampera. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Y en información de la Ciudad de México, Rubén Labastida, muy buenas tardes. Tenemos inclusive regalitos el día de hoy. Bueno, pues ya desde cuando nos estaban preguntando aquí, lo acostumbramos en El Punto Crítico. Sí, Eduardo, la Conferencia Nacional de Gobernadores una vez más se reunió hoy allá en la delegación Venustiano Carranza. Ya se encuentra en Cecilio Robero, número 4, pues el Centro de Control y Comando, el C4, también conocido como C4. Vinieron gobernadores, hubo mucho movimiento. ¿Cuántos gobernadores llegaron? Pues a 14, llegaron 14, exactamente 14 los invitados. Se reunieron con Miguel Ángel Mancera. Y bueno, pues entre otras cosas, fíjate que van a crear pues más comisiones ejecutivas en materia de seguridad y justicia. Ajá. Entonces, bueno, pues se supone que dentro de estas comisiones van a darle ataque frontal a rubros como el sistema penal acusatorio, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, armas, el presupuesto, aduanas, defensa de los periodistas, que otra vez volvieron a tratar este tema muy importante. Sí, ya, ahogado el niño a tapar el pozo, ¿no? Mire, yo ayer recordaba que un 23 de noviembre de 1997 asesinaron a Jesús Blanco Ornelas, de la revista esta Z, 20 años hace, y hasta ahorita no han encontrado quién lo asesinó. ¿Quiénes fueron los que planearon? ¿Quiénes fueron los que ejecutaron? Nada. En lo que va del año, 8 periodistas asesinados, ni más ni menos. ¿Y qué han hecho? Nada. Todo ahí tan tranquilo. Están legislando para esto de la marihuana, para que al final de cuentas, pues no sintamos nada, ¿no? ¿Y qué pasó? Nada. Simplemente ahí lo llevan. Y aquí en la reunión de CONAGO, pues nos prometen, ¿no?, que ahora sí, de a de veras, van a proteger no solo a los periodistas, sino a todos los ciudadanos, Estado de Derecho y una cultura de formación para que los ciudadanos debamos respetar a todos en nuestra ciudad. Bueno. Tú tienes boletos, interesantes. Tenemos boletos para que vayan a disfrutar hoy de la película Sopladora de Hojas en Cinépolis Bucareli. Nos tienen que dar like, por supuesto, a través de nuestro facebook.com/elpuntocritico o en Twitter @elpuntocritico. Y para El Cuerpo Vacío es danza en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el día de mañana a las 8 de la noche. Que entren a www.elpuntocritico o que nos sigan con Punto Crítico y nos den like. Ahí nos mandan un inbox y ya rapidísimo se ganan sus boletitos. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 1, precios bajos, bajos, todo el año. Cereal Nesquik de 720 o Fitness de 730 gramos a solo $39.90 cada uno. Y aceite Soriana de 900 mililitros a $18.90. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 18 de mayo. Consulta restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que millones de árboles son plantados accidentalmente por ardillas? Estas entierran sus nueces y no recuerdan dónde. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien. Porque para cambiar al mundo yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. Si también sientes que 2 minutos es una eternidad cuando alguien no te responde un mensaje, no eres el único. Todos tenemos algo en común. Ven y descubre que siempre hay algo más que conocer estudiando tu bachillerato en Universidad Isel. Atrévete a conocernos. Isel.mx 5350-9100. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Encuentra a los artistas de Discos Orfeón en las principales plataformas de música. Y ahora quiero informarme, pero ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a www.gob.mx/cómo le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. ¿Cómo le hago? Inmujeres. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 30 minutos. Mire, les había comentado que tendríamos en la línea, ya lo tenemos, al licenciado Luis Muñoz Santini. Él es presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Combustible de Gasolinas en Sonora, en el norte de la República Mexicana. Y les habíamos dado también ya una nota con respecto a que esta empresa norteamericana Tesoro había ganado o ganó una licitación para poder utilizar los ductos de Pemex y distribuir combustibles. Esto de alguna manera ya abre la posibilidad de una competencia leal entre Pemex y Tesoro por los mercados. Así se va abriendo la economía mexicana y ya ven que era un monopolio el que tenía Pemex para la distribución de combustibles. Bueno, ya se da la posibilidad de que por lo menos la primera empresa extranjera en México empiece a hacer labores de distribución de hidrocarburos y van a empezar en esta entidad de Sonora. La intención es platicar con Luis Muñoz Santini, presidente de Onexpo, allá en Sonora, y que nos diga qué representa todo esto. Luis Muñoz Santini, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Claro que sí, Eduardo, aquí con mucho gusto y muchos saludos a la audiencia. No nos queda muy claro a los ciudadanos comunes y corrientes, los de a pie, a nivel nacional, ¿qué es Onexpo? ¿Nos puedes ir explicando un poquito para empezar desde ahí? Sí, claro que sí. Onexpo es la organización más grande en México que representa a los gasolineros. En caso mío, pues yo represento a los gasolineros del estado de Sonora. Bien, esta organización se congratula, por supuesto, de que esta empresa Tesoro llegue a México para poder distribuir los combustibles. ¿Nos puedes explicar un poco qué representa Tesoro en Estados Unidos, por un lado, y cómo va a ser su operación en México? Mira, la empresa Tesoro en los Estados Unidos pues viene siendo una empresa de Houston, Texas, y tiene muchas operaciones en todos los niveles, hasta desde perforación hasta lo que es venta público general, ¿sí? Y ellos usan en Estados Unidos las estaciones con marca ARCO. Sí, ellos son de la industria del petróleo en Estados Unidos, de las más fuertes. Habían competido con 22 empresas internacionales para poder utilizar los ductos de Pemex en la distribución. ¿En qué les beneficia a ustedes? Pues mira, los gasolineros vemos algo muy positivo en esto. La reforma energética nos trae, creemos, si bien es cierto, cambios, pero a la vez esos cambios nos van a forzar a irnos adecuando, y lo cual también creemos que trae oportunidades, ¿sí? Mira, yo platicaba hace poco con especialistas en temas del petróleo y me decían que no había tanto problema con traer por los ductos el combustible, que el problema real es el almacenamiento y su distribución. Esta empresa Tesoro va a tener capacidad de almacenamiento, va a abrir lugares donde va a almacenar el combustible, porque en la actualidad me dicen que nada más tenemos para 28 horas aproximadamente de combustible a nivel nacional, que si se nos cerraran los ductos, por ejemplo, de Estados Unidos, de donde nos mandan las gasolinas, y de las refinerías mexicanas, que apenas aguantaríamos 28 horas con capacidad de distribución. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, el tiempo, así como me lo estás preguntando, no te puedo, no tengo el dato exacto. Lo que sí sé es que dentro de la temporada abierta se llevó a cabo una licitación donde Tesoro fue el ganador, y eso representa aproximadamente entre el 8 y el 10% de la capacidad de las terminales en el estado de Sonora. Son 6 las terminales en el estado de Sonora, y ese espacio es el que Pemex ya tenía como espacio ocio. Luis Muñoz Santini, esto obviamente va a implicar que en el estado de Sonora, en el norte de la República Mexicana, ya vamos a poder contar con combustible de otras marcas aparte de la de Pemex, o va a seguir siendo la gasolina o los combustibles que trae Pemex, pero con otro distribuidor? Mira, hoy por hoy debe de ser el mismo combustible, puesto que son las mismas instalaciones, ¿sí? Se va paulatinamente a trabajar en infraestructura, almacenamiento y distribución y transporte por parte de otros jugadores dentro del mismo del mismo giro, ¿sí? Hasta mientras tanto debe de ser el mismo producto, ¿no? Luis Muñoz, también entiendo que este problema de la gente que se está robando los combustibles y extrayéndolos no va a causar problemas a las empresas nuevas. En el caso de Tesoro, ¿cómo van a garantizar de que no les van a sacar el combustible y se los van a robar? ¿Tienes idea? Mira, es un tema muy interesante. Sí me gustaría pues poder contestarte. La realidad es que no tengo esa información. Es un problema que ya viene de hace tiempo, y yo creo que le están poniendo mucha atención, ¿no? Uh-huh. Y que le atañe más a Pemex que a esta empresa, que realmente lo que va a hacer es rentar los ductos, ¿no? Para por ahí mandar su combustible. ¿Ellos se van a dedicar entonces a la importación del combustible que se genera en Estados Unidos de Norteamérica? ¿Va a utilizar los ductos de Pemex para transportarlos? Y van a hacer la distribución a las diferentes gasolinerías, ¿no? A las diferentes terminales de almacenamiento y reparto. Y en teoría creemos que, pues, al punto final, que vienen siendo las gasolineras, ¿no? Y se va a seguir repartiendo, me imagino, de los puntos de almacenamiento hacia las gasolineras, como se ha hecho hasta ahora, con pipas, ¿no? Afirmativo. Oye, ¿qué tanto les representa a ustedes esto del robo de combustible y cómo está la situación en la República Mexicana? Dicen que hay más problema en el sureste y en el sur de la República Mexicana que en el norte. ¿Qué tanto les ha afectado a ustedes la situación con los guachicoleros? Seguramente que nos afecta, ¿no? Y como te digo, es un problema que ya viene de hace tiempo atrás. Mencionarte algún número en ventas, pues no tengo el dato como para proporcionártelo, pero sí es algo serio y sí nos afecta, ¿no? Bien, ¿han ustedes como Organización Nacional de Expendedores de Combustible, han hecho ustedes algún operativo, han delineado algún ordenamiento como para que en el protocolo lo puedan seguir los diferentes expendedores de combustible a fin de que no compren o consuman este combustible robado? Pues mira, los gasolineros en lo que nos estamos enfocando es más que nada en el servicio y en la diversidad de servicios dentro de las mismas estaciones, ¿no? Dentro de la estación estamos proponiéndonos dar mejores servicios y maximizar el valor de metro cuadrado para sacarle pues lo más que podamos en sí a la gasolinera, ya sea teniendo tiendas de conveniencia, teniendo lavados, teniendo servicios de aceites, teniendo pues diferente tipo de servicios que se le pueda ofrecer a la gente, ¿verdad? Sí, porque al final de cuentas el cliente, el consumidor del combustible, pues llega a las estaciones de servicio y deben ser eso, ¿no? Estaciones de servicio donde tengan servicio de internet, tengan la facilidad de comprar las cosas que se necesitan para el viaje, inclusive. Esto, ¿en cuántos agremiados se ven beneficiados con este sistema? Disculpe, se cortó, Eduardo. ¿Cuántos agremiados tiene tu organización? 322 agremiados. Mira, sin lugar a dudas que la llegada de esta empresa Tesoro a México va a dar un giro, ¿no? Va a acabar con esto del monopolio de los combustibles en la República Mexicana y también dará un gran impulso a los miembros de la Organización Nacional de Expendedores de Gasolinas. Luis Muñoz Santini, te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar contigo al respecto y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar en la agenda y los temas que tienen allá en Sonora. Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto. Vamos a andar yendo y viniendo y cualquier cosa que se ofrezca. Es un tema que tiene mucha relevancia, es un tema que tiene muchos cambios, porque sobre ya en lo que van pasando los días, pues vamos a ir también viendo diferentes o escuchando diferentes cosas, ¿verdad? Bien, pues estaremos al pendiente. Te agradezco infinitamente. Es Luis Muñoz Santini, presidente de ONEXPO, de la Organización Nacional de Expendedores de Gasolina y Combustibles, allá en el norte de la República, asentados en Sonora, ni más ni menos. Nos están avisando que se mantiene la contingencia ambiental. Regresando del corte, les vamos a dar cuáles son los vehículos que no van a circular el día de mañana, con cuarto día consecutivo. Se espera que se pueda levantar esa contingencia para el día domingo y el sábado todavía va a estar vigente, así que hay que estar pendiente mañana viernes y sábado. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Este miércoles el presidente de la República convocó a una reunión extraordinaria con gobernadores para atender la situación de inseguridad en el caso de los periodistas en nuestro país. Se estima que del 2000 al 2017 se han registrado 114 homicidios. Tan solo de marzo a la fecha se contabilizan 5. Se delinearon 3 ejes de acción: fortalecer la estructura y presupuesto para estos casos, coordinación entre las entidades federativas y un protocolo de operación, apoyo a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, mayor personal y capacitación. En su condición de presidente de la CONAGO, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo: "La voz de ellos, caídos en el ejercicio de su labor, nos recuerda la urgencia de unirnos en defensa de nuestro sistema de libertades. Habremos de ver si estas acciones contribuyen a mejores condiciones de seguridad para los periodistas y, por ende, a la libertad de expresión". Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeón.com. Portero, suba y dígale a esa ingrata que aquí le espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. Grandes inventos que revolucionaron al mundo. Refrigerador. En 1805, el inventor estadounidense Oliver Evans fue el primero en describir la refrigeración por compresión de vapor y proponer un diseño para el primer frigorífico. 10 años después, su compatriota, el doctor John Gurry, un médico de Florida, construyó un refrigerador basado en el diseño de Evans para hacer hielo que enfriara el aire para sus pacientes de fiebre amarilla. En 1834, el científico Jacob Perkins construyó y patentó el primer refrigerador que funcionaba. Perkins tuvo acercamiento con la calefacción y la refrigeración para el hogar, y a veces es llamado el padre de la refrigeración. En ese mismo siglo, Carl von Linden descubrió un químico refrigerante capaz de almacenarse de forma eficiente, sentando las bases para la producción de los refrigeradores de producción masiva que permitirían a los ciudadanos conservar mejor los alimentos y mejorar su salud. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico te lleva a ver el espectáculo de Camilo Sesto en la Arena Ciudad de México hoy a las 9 de la noche. Te tienes que acercar a nuestras redes sociales, facebook.com/elpuntocrítico o en Twitter, @elpuntocrítico, seguirnos o darnos like para que tengas tu acceso doble hoy a Arena Ciudad de México, Camilo Sesto en concierto. Así es que síguenos en las redes sociales. Bueno, vamos a seguirle con el tema de la gasolina y del petróleo, ¿no? Ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pechrazo, él es especialista en temas de energía a nivel mundial, consultor internacional y analista del periódico El Punto Crítico. Le voy a decir que la administración de Enrique Peña Nieto, el uso del gas natural, en promedio, en una casa se consumen en promedio unos 20 kilos de combustible, ¿no? De gas. Y estos son entre gas LP y gas natural. El gas LP en promedio viene costando como 300 pesos los 20 kilos. Y el gas natural 200 pesos. Enrique Peña Nieto al inicio de su administración había prometido disminuir los costos de producción por un lado. Por otro lado, disminuir los costos de importación de lo que se tendría que importar. Y la distribución a fin de poder hacer llegar los combustibles, en el caso del gas, a las amas de casa o a las casas de las personas con precios más bajos. También había prometido que iban a reducir los impuestos. En general, los impuestos son una carga onerosa para todos los consumidores. Quiero decirles que México, al contrario de todo el mundo, es el país donde tenemos la energía más cara del mundo, impactada por supuesto por impuestos muy altos, por un lado, pero por el otro también por costos de importación, comisiones de los importadores sobre todo, que en su mayoría son personas allegadas a los políticos prominentes que están en Pemex o en Presidencia de la República, bueno, pues se llevan su comisión sota. Y hasta ahorita no se ha logrado un equilibrio entre la ambición de estas personas y las necesidades de la población mexicana. Ramsés Pechrazo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y una felicitación por el nuevo proceso que están iniciando otra vez en Radio Fórmula. Pues aquí hemos estado y aquí estaremos, mi querido amigo Ramsés Pech. Oye, ¿qué está pasando con esto de los combustibles? Sobre todo el gas LP y el gas natural, que no se ha logrado aún las metas que había propuesto el presidente de la República a inicio de sexenio. Prácticamente estamos en la recta final del sexenio y no hemos visto logros. ¿Tú cómo lo analizas? Bueno, lo que es, como bien lo comentabas al inicio, el mayor consumo que tenemos hoy en nuestro país es de gas propano. Acuérdense que en este año del 2017, el mercado de gas propano ya es un mercado abierto, en donde ya no tiene un precio controlado, sino es por la Comisión Reguladora de Energía, quien monitorea cuánto es el precio del mercado máximo de acuerdo a las compañías como lo están vendiendo. El otro inconveniente que tenemos es que el gas natural en nuestro país no está siendo explotado porque los impuestos que paga Pemex hoy en día, que es la mayor cantidad de gas que se extrae de los yacimientos de nuestro país, es muy alto el impuesto, y esto es lo que ocasiona que comparado con el gas que se importa, está casi entre un 80 hasta un 150% más caro si importáramos el combustible. ¿Qué es lo que hay que hacer? La Cámara de Diputados tendría que estar revisando los derechos e impuestos que cobran a la extracción del gas natural para que se pueda reactivar, por ejemplo, en la cuenca del sureste y en la cuenca de Burgos, la extracción de gas natural. Y esto porque las rondas que vienen, que anunció la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que viene en la ronda 2, hay cuencas hay áreas que están dentro de la cuenca de Burgos, y por lo tanto hay que ver qué tipos de impuestos le van a seleccionar a esto. Oye, Ramsés Pech, y como simples mortales, los consumidores mexicanos, ¿veremos algún día que bajen los precios, que lleguen a precios justos a nivel internacional, o vamos a seguir con esta carga? ¿Cómo la ves tú? Sí lo podemos hacer, siempre y cuando, y aprovechar ahorita que en septiembre se va a presentar por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el presupuesto de 2018, y va a ser avalado en noviembre ya por la Cámara de Diputados y bueno, y por el Senado, su visto bueno, en donde se elimine, si se pudiera eliminar el IEPS y buscar un impuesto como el que se cobra en Estados Unidos en el caso de los combustibles, que abarca entre el 20 y el 25%. Nosotros estamos entre el IVA y el IEPS, estamos hablando entre un 38 y un 45% en los combustibles. Y otra cosa que hay que tener importante, que está en tema hoy en esta semana y las anteriores y va a seguir, es que como ya se va a abrir un mercado en el 2018 abierto de los combustibles, Pemex ya no va a absorber los costos como es la inversión en seguridad en ductos. Es decir, que Pemex va a tener que cobrar y adicionar el precio adicional de la seguridad de los ductos. Y eso nos va a ocasionar a que vamos a tener un precio en combustible posiblemente entre un 5 y un 10% más en el 2018. O sea que si se pudiera abatir el robo de combustibles, nos ahorraríamos entre un 5 y un 10% en los costos del combustible. Es lo que nos está diciendo Ramsés Pech Razo. Te agradezco mucho, Ramsés, que nos hayas dado esta información, sobre todo tus comentarios. Gracias, que tengan buena tarde. Muy buenas tardes. Mire, en el caso del Hoy No Circula, va a mantenerse todavía, y los vehículos con calcomanía 2, holograma 1 y terminación par, engomado azul con holograma 1 y terminación de placas 9 y 0, esos no circulan. Nos vamos al cartón de Luis. En México, la libertad de expresión más que libre es tortuga. ¿Tortuga? Sí, porque la censura en México, más que ser libre, es liebre. Pues el cartón de Luis, como siempre, todo un editorial en poquititas palabras, ¿no? Ya tenemos en la línea al diputado Viral Llerenas Morales. Señor diputado, te agradezco muy, muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes, a tus órdenes. Oye, el día de ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pidió a los camarógrafos y reporteros que se encontraban en la reunión con la CONAGO que guardaran un minuto de silencio por los periodistas caídos. Y todo lo contrario, quienes estaban ahí de los medios de comunicación levantaron la voz para exigir justicia. Y hoy el periódico El Punto Crítico, en su principal, maneja la información y dice que ni un minuto de silencio que no podrán acallar a la conciencia de la sociedad, que hay que exigirle al Ejecutivo que cumpla con su obligación, por un lado, de darle seguridad jurídica y seguridad física a todos los mexicanos, no solo a los periodistas. ¿Qué opinión te merece lo que ha venido sucediendo en esto que va de el año? Ya prácticamente 8 periodistas asesinados. Pues el año pasado fueron 11. En el sexenio van más de 30, 35, por ahí depende, que se cuente. En el año, alrededor de 250 periodistas sufren alguna agresión. A partir del año 2000 van más de 150 casos. Es decir, este es un problema que ya tiene rato. Y que te voy a comentar algo, diputado. A mí me ha tocado en la calle que voy, por ejemplo, a estacionarme, he llegado ahí a echarle moneditas al parquímetro y obviamente no hay lugar donde te cambien billetes por monedas para echarle al parquímetro y tienes que ir a alguna tienda a buscar. Y cuando regresas ya te están poniendo la araña. Y si te pones a reclamar, y me ha tocado desafortunadamente que mi imagen aparece en publicaciones, pues me reconocen. Y entonces me acusan de prepotente y que estoy tratando de evadir la norma y cosas de ese tipo. Desafortunadamente, cuando identifican a un periodista, el primero en agredirlo es la autoridad. ¿Qué habría que hacer para evitar ese tipo de situaciones? Más o menos la mitad de las agresiones a periodistas son por parte de la autoridad. En otras locales, habría que decirlo, pues ahí hay un problema serio. En realidad es un problema que tiene mucho tiempo, que es grave desde hace rato. Los números son muy altos, ¿no? Y que la autoridad ha hecho poco. Tiene un protocolo de actuación que evidentemente no está funcionando. Y es evidente que no está funcionando desde hace tiempo. Entonces tenemos que llegar a una situación extrema, en donde un día hubo 2 personas muertas, el mes pasado hubo otra, etcétera. Es decir, el año pasado hubo 11 muertos con escándalo, a esta altura llevamos 8, ¿no? Entonces, no hay una acción clara de la autoridad cuando el tema ya es muy grave. En el asunto es que estabas hablando del robo de gasolina, pues también, es decir, llevamos años y años y años con lo mismo, y hasta que no sucede algo muy grave, que fue este enfrentamiento entre militares y personas que traficaban gasolina, muy desafortunado en varios sentidos, ¿no? Cuando ya se vuelve a poner sobre la mesa el tema, ¿no? Entonces, pues la verdad es que mucho escepticismo de lo que el gobierno realmente pueda hacer, esté dispuesto a hacer y quiera tomarse en serio el asunto. Pues mira, en la portada de hoy del periódico El Punto Crítico, la principal es: crímenes contra periodistas no quedarán impunes, que es lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Pero la secundaria dice: los comunicadores no piensan quedarse callados, le exigen su justicia al presidente. Y yo te diría, como diputado federal, ¿qué van a hacer para que esto ya no siga sucediendo? Pues mira, seguir exigiendo y llamando a cuentas, no me parece que sea un tema de legislación, es decir, no es que falte legislación, ¿no? O sea, es muy clara lo que tiene que ser la autoridad, etcétera. Nuestro papel sí es rendir cuentas, hay que ver el tema de los recursos, etcétera, de estos mecanismos institucionales de atención y de prevención de periodistas, que eso sí nos corresponde. Haría falta es el cumplimiento del Ejecutivo, ¿no? Sí, yo no lo veo como que falte, claro, algo en el sentido fundamental, o al menos sí, no fundamentalmente. Diputado Vidal Llerenas, sí, nos va a llegar el corte. Yo te pediría, si me permites, invitarte a esta mesa de trabajo para, perfecto, que podamos ahondar en el tema y debatirlo a fondo. ¿Te parece? Claro, sí. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Los invito a que nos escuchemos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ver bien es vital para niños, jóvenes y adultos. En el Hospital Mexiquense de la Salud Visual se tratan gratuitamente padecimientos como miopía, astigmatismo, cataratas y glaucoma, entre otros. Cuida tu vista. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. Frases célebres. Un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Mahatma Gandhi, político y pensador hindú.